Orquídeas nació hace muchísimo tiempo en México y se fue extendiendo rápidamente a todos los países de Latinoamérica. Es algo que se viene haciendo principalmente en Latinoamérica, como te decía, que tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia como, bueno, desde nuestro nacimiento como América Latina, digamos. Uh-huh. Así que tiene que ver con un aporte más, ¿no? Por ahí quiero resaltar, esto me lo han preguntado en otros medios. Por supuesto que con los mapas de femicidios no vamos a detener la violencia que sufren las mujeres, sino que es un grano más, una instancia de lucha más, me parece que todos y todas, todos, incluida ustedes, desde los medios de comunicación o desde el lugar en que nos toque ocupar en la sociedad, tenemos que aportar todo lo que podamos aportar para poder detener la violencia que están sufriendo las mujeres. Puntualmente, este mapa de femicidio lo que quiere traer a la memoria de todos y todas las santarroceñas es las mujeres que han sido víctimas de un hombre que decía amarlas y terminó asesinándolas. Uh-huh. A veces los santarroceños no tenemos tanta cantidad de femicidios si uno lo compara con otras ciudades de Argentina o el resto de América Latina. No obstante eso, es importante que sepamos que existen, ¿sí? Que existen, que ocurren, que el verdulero de la esquina, que el compañero de trabajo, que no sé, cualquier persona, cualquier hombre puede estar ejerciendo violencia sobre cualquiera de nosotras y tenemos que estar muy atentas ante esto. Entonces, bueno, este nos pareció un aporte para también traer a la memoria, como te dije hoy, a las mujeres que han sido víctimas de femicidios acá en Santa Rosa. Bien, esto salió por unanimidad, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy, muy satisfecha, muy conforme con los compañeros concejales y compañeras concejales que nos han tocado en esta gestión. No hay fisuras, no hay diferencias en este camino y eso hace que nuestro trabajo sea bastante más simple aquí en el Consejo. Cuando traemos a las mesas de discusión temas relacionados con violencia contra las mujeres, todos y todas nos ponemos y nos encolumnamos atrás para hacer estos actos tan importantes estas acciones tan importantes que llevamos adelante desde el Consejo Deliberante. Así que muy muy muy contenta con eso. Bueno, una de las de los pilares fundamentales de esta ordenanza que se va a aprobar ¿cuándo? El jueves, ¿no? El jueves. Porque este jueves hay sesión. Es planificar más y dar mejores herramientas políticas, sobre todo política pública, para mejorar y sobre todo para erradicar esta violencia contra las mujeres. Vos como viceintendenta, pero también como mujer, ¿crees que qué política pública falta o faltaría para comenzar ese camino de erradicar de a poco esa violencia contra las mujeres? ¿Hay algo que creas vos que se necesita o necesita la política para mejorar la situación de las mujeres? Mira, al principio del año pasado, antes de que estallara esta pandemia, se acercaron altas funcionarias del Ministerio de la Mujer de la Nación y estuvimos reunidas con, bueno, tanto estuvo Liliana Robledo, Gaby Bonavita, uh-huh. Liliana como representante del área de mujer de la provincia de La Pampa, Gaby Bonavita como representante del área también de la mujer acá de la municipalidad, con otras funcionarias también, y justamente es la pregunta del millón, digamos, ¿en qué está fallando, en qué están fallando las políticas públicas? ¿Qué más podemos hacer? Y la verdad es que nadie tiene una respuesta todavía. Se están ensayando diferentes métodos de acción. Justamente el programa Acompañar, que por el cual en estos días se terminó de suscribir la provincia de La Pampa y también el municipio va a estar bastante inmiscuido en la cuestión, es un paso, me parece, fundamental y muy importante. El acompañamiento económico a muchas de las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Me parece fundamental, digamos, una de los puntos débiles de las mujeres que se encuentran en esta situación, uno digo, ¿no? Porque son varios, sí. Es la situación económica en la que terminan poniéndola estos hombres que ejercen la violencia. En general son mujeres que no tienen independencia económica, con lo cual les cuesta muchísimo más correrse de ese hogar, en el caso en que compartan el hogar con esta persona que las violenta. Entonces, esta herramienta económica que da el acompañar, me parece que es un aporte mayor, importante, para que, bueno, algunas de ellas puedan salirse de este de esta situación que las pone aún más en peligro, ¿no? Eso y siempre seguir sensibilizando desde el Estado, ¿no? Esta obligación que tenemos como Estado a través de la ley Micaela de seguir sensibilizando, intentando generar una masa crítica, digamos, esto de poder llegar a las mujeres y a los hombres que no estamos llegando, me parece fundamental. A veces cuando hacemos charlas encaminadas en esta situación, me pasó cuando para el Día de la Mujer hicimos charlas, nosotras acá en el Consejo Deliberante, justito nos habían habilitado un poquito para poder abrir por la pandemia y pudimos hacer dos encuentros. Yo planteé la necesidad de llegar con estas charlas a las mujeres que no estamos llegando. Uh-huh. Me parece que ese es el gran desafío. No tengo la respuesta. Lo vamos a intentar y lo estamos intentando. Sí, la verdad que tenemos muy buena relación, tanto con Liliana Robledo como con Gaby Bonavita, y me parece que esto tenemos que pensarlo desde la municipalidad y desde la provincia en conjunto, porque vos sabés que los recursos son escasos, sobre todo bueno, en este momento tan crítico que está viviendo la humanidad. Entonces, sí, me parece fundamental que actuemos todas en conjunto. Paula, volviendo al tema del mapa de femicidios, sí. ¿Puedes contarnos qué información va a tener y cómo va a ser en la práctica? Digo, el mapa esta que va a estar de forma virtual colgado en algún sitio, o contanos a ver cómo va a ser en la práctica. Nosotros, en realidad, de manera personal, me junté con Gaby Bonavita, le planteé esta posibilidad de generar este mapa de femicidio, ella estuvo de acuerdo. Lo que todavía no acordamos fue la manera. Es el paso siguiente a partir de que se sancione la ordenanza. Nosotras hicimos una ordenanza en que le delegamos al Departamento Ejecutivo, en cabeza del Intendente, que destinara a quién sería el órgano de aplicación de esta ordenanza y la manera de aplicarlo. Nos parecía un poco extendernos en nuestras facultades, ya que no sabemos exactamente con qué herramientas cuentan tecnológica o con esa mirada un poco más específica que Gaby tiene de los temas, para ver de qué manera era la mejor para que esto tuviera el efecto que queremos tener. Así que prontamente vamos a sentarnos a conversar juntas también con otros actores y actrices de todo el Departamento Ejecutivo para ver cuál sería la mejor manera. Si tal vez hacerlo virtual, colgado en todas las páginas que tengamos oficiales de tanto del municipio como del Consejo Deliberante y de organizaciones que quieran hacerlo y sumarse, por supuesto que es fundamental que otras organizaciones o actores de la sociedad en general se sumen a esto y de qué manera, qué datos sobre todo poner allí. Exactamente. Así que, pero bueno, también nos pareció, Gaby estuvo muy bien en la comisión, ya que nombró a cada una de ellas y nos pareció fundamental traerlas a la memoria, ¿no? Que mantenerlas nosotros vivos en la memoria también es una responsabilidad de quienes hoy seguimos vivas y tenemos que tener la posta de mantenerlas vivas en la memoria, ¿no? Paula, el título es Mapa de Femicidios, pero incluye sí. Ahí los transfemicidios, o sea, femicidios a personas de otros géneros por sí, la violencia sí, machista, sí. ¿Está incluido eso? Sí, lo vamos a incluir, sí. Fue una cuestión que conversamos con Gaby después que habíamos presentado la ordenanza y probablemente también lo hagamos. Uh-huh. Y también la geolocalización de dónde fueron estos cometidos, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad. También hacer un trabajo a partir, digo, esto que sirva también como un disparador, no sé en qué tiempos, ¿no?, vamos a poder hacerlo, porque esto se necesita también del contacto más personal, por ahí hacer trabajos en esos barrios o manzanas donde ocurrieron, porque los vecinos, las vecinas escuchan, ven y a veces ahí hay una cuestión también a resolver de cómo cada uno de nosotros podemos hacer algo para que esto deje de ocurrir, que fue lo que dije cuando empecé, ¿no? Cada uno desde el lugar que ocupa en la sociedad tiene un rol, que puede cumplirlo y puede ayudar o no a que esto no termine con este desenlace, el peor desenlace que podemos encontrar en la violencia machista, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, te paso a otro tema. Desde este año, desde el Consejo Deliberante, se decidió que los trabajos en comisiones se hagan cada 15 días y lunes y martes, y también la sesión cada 15 días. ¿Eso es así? ¿Está arreglado así? No, mira, en realidad lo que decidimos, bueno, en este marco de pandemia, fue sesionar cada 15 días. Bien. Sesionar cada 15 días. ¿Y las comisiones? Las comisiones iban a ser todos los lunes y todos los martes. Sí. A partir de que pasamos a esta instancia, que no me sale el nombre técnico, de alerta máxima, sería... alerta epidemiológica, algo así. Sí, alerta alto riesgo epidemiológico. Exacto, bien. La tenemos a Nati acá que me ayuda. Desde que pasamos a esa instancia, nos hemos juntado con todos los jefes de bloque. Ajá. Y hemos analizado, bueno, tal vez mientras dure esta instancia, concentrar el trabajo en comisiones en solamente dos momentos en la semana. Digamos, una semana sí, una no, una bien. Sí, una no. Perfecto. De manera de intentar minimizar la transmisión del virus en el caso que se ocurriese a otras personas, digamos. Bien. ¿Ocurrió algún caso en las comisiones? Nos llegó esa información y te queríamos preguntar puntualmente eso. ¿Hubo algún caso positivo en las comisiones? No, en realidad nosotros venimos cumpliendo, por ahí vos, Mauro, que has venido en varias oportunidades, viste que acá los tenemos cortitos a todos. Eso es cierto. Pero está muy bien eso. Sí, intentamos cumplir con todas las medidas que desde epidemiología nos han marcado que debemos cumplir, en atención a que, bueno, vos por ahí también en tu recorrido diario conocés la infraestructura con que cuenta el Consejo Deliberante de Santa Rosa, que es muy pobre. Sí. Sabes que las oficinas son muy chicas, no tenemos espacio. Entonces, generamos desde el inicio de la pandemia burbujas, donde los compañeros de trabajo no comparten oficinas, así que eso lo hemos mantenido siempre y no se han generado contagios masivos en el Consejo Deliberante. Bien. Ahora, en estos días, hemos tenido a uno de nuestros compañeros que ha resultado positivo al COVID, por suerte se encuentra muy bien de salud, en principio sería bastante asintomático, solo un cansancio fuerte. Uh-huh. Él contrajo la enfermedad en principio afuera del Consejo Deliberante. Bien. Y hemos sido evaluados por el área correspondiente del Ministerio de Salud, y en virtud a que nosotros cumplimos a rajatabla con todas las recomendaciones aportadas de salud, solamente se aisló a la persona que comparte oficina con él. Bien, o sea, una sola persona aislada de ese caso positivo. Exactamente, una sola persona aislada. Bien, y eso no están pensando en que las comisiones sean vía remota, por ahora van a seguir siendo presenciales. Nosotros tenemos una imposibilidad, que es que el reglamento interno de este Consejo Deliberante nos imposibilita a que podamos sesionar de manera remota. Ajá. Eso por un lado. Independientemente de eso, que podríamos generar algún acuerdo, digamos, entre todos los bloques y hacer una reforma rápida de ese artículo que nos imposibilita hacerlo, o bien algún acuerdo que debido a la situación epidemiológica totalmente se puede llegar, sí, excepcional, podríamos llegar a hacerlo. No obstante, lo que fuimos evaluando es que nosotros tenemos dos cuestiones a favor. Una es que nadie tiene que viajar para acercarse al Consejo Deliberante. Cuestión diferente a lo que ocurre en diputados o senadores de la Nación, que tienen que trasladarse de provincia en provincia, o también diputados de la provincia de La Pampa, que tienen, muchos son de pueblos y tienen que viajar. En nuestro caso nadie tiene que viajar. Todos contamos con algún tipo de movilidad propia, de manera que nadie compartiría transporte público, de manera de que por ahí podamos poner en riesgo a esa persona. Eso sería una cuestión a favor. Y la otra cuestión a favor es la amplitud que contamos con el en el recinto. pudimos separar mucho una banca de la otra, cada uno tiene su oficina que comparte con sus asesores nada más, así que, bueno, en ese sentido todavía podemos seguir funcionando de manera presencial. Bien, perfecto. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un saludo grande para vos y para Pali, que estén muy bien por allí. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Paula Grotto, Pali, la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa. Seguimos, Mauro, en la mañana kermesera con la primera helada en la ciudad de Santa Rosa. Y todo ahí. Levantó un